Comenzamos la sesión ordinaria, señores ediles, señoras edilas, con la media hora previa. Acá. Tiene la palabra el señor Hermes Pastorini, que nos encuentra en sala. Tiene la palabra el señor Javier Pizorno. Ahí ando. Vamos arriba. Señora presidenta, ¿puedo comenzar? Tómeme los 5 minutos de ahora, por favor. Gracias, señora presidenta. Me voy a referir a los fondos presupuestales que envía el Gobierno Nacional a las respectivas intendencias departamentales para dejar en claro sobre todas las cosas que no habrá recortes en los mismos, manteniéndose los porcentajes especificados en el artículo 214 de la Constitución. Además, el piso o mínimo aporte de fondos para el caso de que la recaudación sea baja se ajustó por IPC y se le asegura que no tendrán problema de presupuesto, ya que se otorgaría más de ser necesario a descontar posteriormente cuando se mejore la recaudación. Se terminará así con el fondo metropolitano otorgado a las intendencias de Montevideo y Canelones, que no tienen razón de ser ni fundamento más allá de un espíritu centralista y político partidario de los 15 años de gobierno que nos antecedieron. Estos gobiernos departamentales, que gozaban de privilegios tan desconsiderados hacia el resto del país, seguramente calculando que los podían perder, realizaron un fideicomiso por 100 millones de dólares, 80 para Montevideo y 20 para Canelones, amortizables con los 285 millones de pesos anuales del Fondo Metropolitano, que ya veremos cómo pagan al perder estas groseras regalías otorgadas por un gobierno inescrupuloso que nada tenía de descentralizador más allá de su jactancia. Ni siquiera pasaron por la Junta Departamental dicho fideicomiso, que de haberlo hecho como correspondía necesitaba de 21 votos por exceder los 5 años de gestión. Por otra parte, se mejorará la caminería y estos recursos serán manejados por los municipios, donde se deberán de poner de acuerdo alcalde e intendente, sí o sí, para no perder la obra y que traería como consecuencia pase a otro departamento y no como hasta ahora, que terminaba quedándose el intendente con los recursos presupuestados para el municipio. Esto permitirá dar el ansiado presupuesto a los respectivos municipios para que la descentralización sea una realidad y no una ficción hipócrita que manejaban los intendentes y la OPP, ejecutando obras cuando no es su función. Sin embargo, con esto se buscaba aterrizar en los municipios, empoderarse con las obras y sacar rédito político partidario aplicando el centralismo en su máxima expresión. Es una pena que los ediles frente amplistas no hayan asistido a una reunión de bancadas en el Congreso Nacional de Ediles, que dejaba claro todos estos temas, pero también es lógico que se nieguen a escuchar la verdad de boca del subdirector de la OPP, José Luis Falero, ya que no les conviene las medidas tomadas, que no hacen más que poner orden y justicia, pero de ninguna forma habrá recortes en los presupuestos de las intendencias, que recibirán más dinero del que recibían en el pasado reciente. Voy a hacer entrega de las planillas que comprueban dicha afirmación. En esta planilla tenemos, por ejemplo, Por dar algún ejemplo, Paysandú, que recibía 104.558.678 pesos, recibirá 136.863.126,90. La diferencia, 32.304.449 a favor del departamento. Río Negro, 60.393.093 recibirá 79.052.142,10. Diferencia, 18.659.049. Rocha recibía 72.605.546, recibirá 95.037.755,32. Diferencia, 22.432.209 a su favor. Salto, 123.964.767 recibirá 162.264.923,25 y a su favor la diferencia es de 38.300.156. San José recibía 71.601.783 y recibirá 93.723.869,30. Diferencia a su favor, 22.122.086. Terminó su tiempo, señor Edil. Gracias, señora presidenta. Le voy a pedir que mis palabras pasen a la prensa en general y a la Comisión de Presupuesto junto a las planillas que le voy a entregar. Muchas gracias. Hay que votar el pase a comisión. Quien esté por la afirmativa. Hacienda. Hacienda también. ¿A qué comisión? Hacienda. Veinte en veinticuatro, mayoría. Tiene la palabra el señor Edil Francisco Gentile. Dos. Buenas noches, señor. Tres. Buenas noches, señor presidente. El tema que me preocupa hoy y que debería ocuparnos a todos los miembros de nuestra sociedad, ciudadanos, políticos, profesionales y educadores. Señor presidente, la violencia incontrolada que linda con la irracionalidad y que este cuerpo debería tomar en forma responsable para tratar de cambiar estos comportamientos en todos los ámbitos. Pero aún más debe preocuparnos cuando la violencia se manifiesta en intolerancia política. Hace días vivimos el ataque imprevisto hacia un compañero de nuestro partido, el mismo. ¿No anda? Sí, no anda. Hace pocos días vivimos el ataque imprevisto a un compañero de nuestro partido, el mismo, que un día antes había sido homenajeado por esta junta y al llegar a su casa fue atacado sin mediar palabra. ¿Es justo que a un ciudadano que se lo ataque por pensar diferente? ¿Acaso es la forma de tratarnos? ¿Es lo que estamos enseñando a las futuras generaciones? Aunque pensemos diferente, creo que todos deseamos lo mismo. La pública felicidad, como decía Artigas, justamente con esa memoria deberíamos recurrir con mayor frecuencia y tal vez podamos frenar estos lamentables hechos. Otro episodio de odio hemos vivido con el vil ataque que sufriera otro compañero en la zona del obelisco en la ciudad de Salto. Ataque perpetrado en presencia de su esposa que también sufrió el embate cobarde. No deja llamar la atención este hecho, ya que el móvil no fue el robo, sino la intención manifiesta del atacante que volvió al lugar armado y asestándole allí directamente las puñaladas cobardes. También creemos que fue una clara situación de violencia política que es totalmente injustificada. Era militante también de nuestro partido político. estaban colocando carteles en la zona del obelisco de esa ciudad, fueron agredidos brutalmente utilizando armas blancas que dejan a un compañero gravemente herido y que aún lucha por su vida, y otra compañera que la lastiman destrozándole la cara con un termo. Si bien no podemos afirmar que sean por causas políticas, y si nos parecen demasiadas, sí nos parecen demasiadas casualidades. Y si a estos hechos le sumamos las declaraciones antidemocráticas de algunos actores políticos, combatir esas prácticas nos recuerda momentos dolorosos que vivió nuestro país que no quisiéramos que se hagan costumbre. También no puedo dejar de referirme al hombre que falleció en situación de calle porque a alguien no le agradaba y hoy está en el Instituto Nacional del Quemado y otras personas ardidas con palo. Espero que las autoridades sean capaces de poner fin a estos hechos usando las garantías constitucionales que nos rigen en todos los casos. Invito a este cuerpo a tomar conciencia y a dar ejemplo de comportamiento ciudadano respetándonos mutuamente en los ámbitos políticos que nos movemos. No deja causar la sensación de tranquilidad que el Senado acaba de aprobar de forma unánime una declaración que condena estos actos salvajes producidos en Salta y demás hechos similares. Muchas gracias, señor presidente. Pido que mis palabras pasen al ministro del Interior, al jefe de policía de Paysandú, a todas las juntas departamentales, al Congreso Nacional de Ediles y a la prensa local. Gracias. Se hará como usted lo solicita, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Mauro Valiente. Gracias, presidenta, y bueno, darle las buenas noches a todos los colegas ediles. Hoy voy a tratar un tema que se trata de cómo este gobierno departamental ha manejado de forma responsable la pandemia que todavía estamos atravesando. Todos sabemos que el Uruguay y el mundo entero está atravesando una situación de pandemia, y este gobierno departamental, cuando tuvo que redireccionar recursos para atender a ciudadanos, a sanduceros y a sanduceras que lamentablemente no pudieron seguir trabajando, que lamentablemente las dificultades económicas no le permitieron en el día a día seguir aportando su dinero a las casas, y bueno, lamentablemente muchos que no tenían cobertura del BPS, ¿verdad?, y otras coberturas, tuvieron que, bueno, buscar apoyo no solo en la sociedad sanducera, sino que también golpearon las puertas de la Intendencia Departamental de Paysandú y encontraron el apoyo de una institución sólida, transparente y responsable. También todos sabemos que hay prioridades, y este gobierno departamental tuvo como prioridad número uno desde el 13 de marzo atender a esa población que lamentablemente está hasta el día de hoy atravesando una situación bastante complicada. Y está atravesando una situación bastante complicada no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista sanitario y alimenticio. Por eso esta institución, que es la Intendencia Departamental, tuvo que volcar recursos a atender a esa población. Y cuando digo volcar recursos, lo decimos claramente, de forma responsable, transparente, y que todos los ciudadanos saben a dónde fueron a parar los recursos, porque le fueron a parar a cada uno de esos sanduceros que fueron a golpear las puertas o del corralón, o fueron a golpear puertas a los municipios en el interior y obtuvieron una respuesta. ¿A qué me refiero? Exclusivamente a lo que han sido las entregas de canastas que ha adoptado este gobierno departamental. Si bien en el quinquenio ya venía con entregas de canasta por situaciones diversas a diferentes ciudadanos, obviamente que se incrementó esa cantidad, obviamente que tuvo que hacer un esfuerzo enorme, y hoy a 20 de agosto estamos atravesando el quinto mes consecutivo que esta intendencia no le da la espalda a la gente, y que justamente con mucho esfuerzo ha estado del lado de lo más desprotegido, como siempre ha estado esta intendencia y de mi gobierno del Frente Amplio, como es la característica. Todos recordamos que por más que algunos otros estaban peleando por cargos en esa época, este intendente y esta fuerza política atendió a todos los pobladores. no solo con las canastas alimenticias, sino también con lo que es el plato de comida que le hace por parte de los comedores, ya sea el que se elabora en la planta de ANCAP, como también en el número 52, allí en calle Ituzaingó. Le distribuyo alguna cifra. Esta intendencia departamental está elaborando de lunes a viernes algo más de 5.000 platos diarios, 5.500 platos diarios a diferentes sanduceros y sanduceras que realmente lo necesitan. Y cuando tuvo que tomar la decisión de incrementar, porque todos sabemos que en esa situación, más que nada agudizada en el mes de marzo, abril y mayo, existían ollas populares, muchas con un fin solidario y otros con otros fines que no queremos detallar, esta intendencia optó por seguir incrementando, seguir haciendo esfuerzo para atender a esa población que, si bien en forma voluntaria se acercaban, habían otros sanduceros que no se acercaban por un tema hasta que todos lo podemos respetar, y se incluyó los fines de semana también para que, con ayuda del batallón y de varios organismos y con un esfuerzo no solo de material humano sino también de lo que es la calidad de los alimentos, estuvieron sábados y domingos, se está atendiendo a más de 6.600 platos de comida a todos los sanduceros y sanduceros aquí en la ciudad, y también la entrega de canasta, que fueron en dos modalidades. Los primeros tres meses fueron por parte física y después por tarjeta electrónica. Quiero que mis palabras pasen al intendente departamental de Paysandú, a los medios de prensa de aquí del departamento. Muchas gracias, presidenta. Se hará como usted lo solicita, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Jorge Dillero. Gracias, señor presidente. Me voy a referir hoy a la situación económica financiera de los gobiernos departamentales, que es un tema que se ha estado manejando en esta sala. Señora presidenta, discúlpeme, pero el listado, usted se fijó quién sería. En el reglamento, en el artículo 24 del reglamento interno de la Junta, dice cada edil debe hablar 5 minutos. Lo tomo como, bueno, le doy la palabra, señor edil, ya no vamos a discutir por eso. Tiene la palabra nuevamente. Gracias, señora presidenta. Me voy a referir en general al vertedero municipal y en particular al informe en minoría de la Comisión de Higiene y Medio Ambiente sobre las mociones informadas en el último plenario, que por motivo de los hechos de notorio conocimiento no me fue posible presentar como integrante de la oposición mayoritaria, ya que se informaría en sala de forma verbal. Los asuntos a estudios eran emergencia sanitaria, situación del basurero municipal cada vez peor, inacción, mociones de los señores ediles José Pedro Ilia y Alejandro Colache, presentadas en los años 2016 y 2017, hoy archivadas sin solución. Tan solo un parche motivado por las inminentes elecciones departamentales. En el primer llamado a sala, por el tema vertedero, solicitábamos una apuesta en común para la sustentabilidad en el largo plazo ante un tema endémico. Hoy, esa improvisación lleva a una lavada de cara, un parche que no soluciona el problema de fondo. No se trata de herencias, es hacerse cargo. Hay pérdidas de recursos, dinero que se invirtió, se perdió, se enterró en la basura. No podemos acompañar un informe que resalta lo poco y se olvida de lo mucho que no se hizo, o lo que es peor, se hizo mal. Al día de hoy, ¿en qué calidad están los funcionarios? Los controles de los funcionarios, que no son municipales, ¿cómo se rigen? ¿Y en qué condiciones están? No existe alambrado perimetral, el que fue terminado con fondos FDI del año 2012 y hoy quedó en la nada. ¿Qué pasó con la mesa interinstitucional donde participaban ediles, ACE, MIDE, Ministerio del Interior e Intendencia Departamental de Paysandú? ¿Será tal vez que no le servía los controles que efectuaban estas otras organizaciones a la intendencia que terminó desapareciendo? Políticas de gestión que fueron desmanteladas y que genera hoy una pérdida muy grande para atacar el tema de fondo. Por maquinaria contratada para realizar servicios dentro del vertedero, el pago costó casi lo mismo que una maquinaria nueva, un bulldozer. Más allá que se terminó comprando. Las mociones que archivaron datan del año 2016 y 2017, 4 años atrás. En ese tiempo ya se solicitaban acciones urgentes e impostergables, dejando de lado la improvisación. El problema hoy se profundizó. Informe de febrero de 2020 solicitado por Gabriela Gómez y Guadalupe Caballero, que fue respondido por la Intendencia, nos dice que el tendido eléctrico se gastó 3.300.000 pesos. En el cerco perimetral, 3 millones de pesos. Obsérvese que en el llamado a sala que se realizó por este tema el día 1 de noviembre del año 2016, acta 1402, el director Marco García expresó: en cuanto a lo que se ha hecho en estos 15 meses, según el calendario tradicional, señor presidente, comentaré algunas acciones operativas que se vienen llevando adelante específicamente en el relleno sanitario. Se construyó el puesto de clasificación. Si se refería al Curupí, bueno, se sacó de donde estaba y la verdad que tampoco se ha hecho nada dentro del vertedero. Que decíamos que está operativo. Se hizo el tendido eléctrico y la colocación de artefactos lumínicos en el vertedero. Bueno, los aparatos lumínicos están, pero el tendido eléctrico no queda absolutamente nada, ha desaparecido, no se sabe qué pasó con él. Esperan por paneles solares para que puedan funcionar. O sea que todo ese dinero se perdió. Y está en plena construcción el cerco perimetral. Se construyó y desapareció también. Aparentemente se lo robaron. ¿Quién se lo robó? No se sabe nada. Se perdieron 6.200.000 pesos ahí entre la basura, señor presidente. Sabiendo que era un lugar realmente crítico, se tiró el dinero en ese lugar con esa clase de gestión, pudiéndose haber llevado de repente eso a quebracho. Nada de esta sanata queda hoy en pie. Ya termino, señora Presidente. Nada de esta sanata queda hoy en pie. Hay desidia del intendente, porque no se puede cargar toda la responsabilidad en un director. Y gracias, señora Presidenta, que mis palabras pasen a la prensa en general. Será como usted lo solicita. Ahora sí tiene la palabra el señor Jorge Guillero. Gracias, señora Presidenta. Me voy a referir a la situación económica financiera de los gobiernos departamentales. Busco, señora Presidenta, con este análisis desautorizar los charla barata de magos electorales que ahora están trasladando el accionar barra brava de esta Junta a la campaña, pretendiendo imponer que esta intendencia está fundida. Eso no es así y lo voy a demostrar. En efecto, de los 19 gobiernos departamentales, solo 4 tienen resultados positivos del quinquenio y ningún, solo 3 tienen resultados positivos del quinquenio y ningún año de déficit. Y son Durazno, La Valleja y Tacuarembó. El departamento de Colonia también tiene resultados positivos, pero en el año 2019 tuvo déficit. El déficit que en el año 18 había sido de 17 millones de dólares, se incrementó a 24 millones 600 mil dólares el déficit total de todos los gobiernos departamentales, o sea, unos 1.000 millones de pesos. En el año 19, año preelectoral, la gran mayoría de los gobiernos departamentales cerró con déficit, situación que es crónica y que se ha logrado atenuar en los últimos 15 años y que se ha logrado atenuar en los últimos 15 años por el incremento y la puntualidad en la entrega de los apoyos del gobierno central. El peor de todos los gobiernos departamentales ha sido Maldonado, que en términos absolutos tiene un déficit acumulado de mayor monto, 3.100 millones de pesos, seguido por Canelones con 3.000 y Montevideo 2.240 millones de pesos. En Canelones el déficit es endémico, como en todos los, la mayoría de los municipios y de las intendencias, y a pesar de que en los últimos tres gobiernos han habido 7 años de superávit, no se ha logrado abatir el déficit, aunque tampoco se ha aumentado. En Montevideo el déficit también es endémico y luego de muchos años, 2016, 2017 y 2018, tuvieron resultado positivo. Otro caso a destacar es el de Salto, que arrastra un déficit heredado de 1.600 millones de pesos que el actual gobierno no ha logrado abatir, aun cuando no lo incrementó. Los 11 gobiernos restantes están en la situación de déficit históricamente tolerables, y nuestro Paysandú entre los que están por encima del promedio. Todos estos resultados no son sin efecto pandemia. Debemos ser conscientes que este año, sin excepciones, va a ser peor que el anterior para todos los gobiernos departamentales. El año que viene, con recursos menguados, varios vamos a tener que apoyar desde los departamentos, sin contrapartida de recursos extra, el esfuerzo para mitigar los efectos sociales de la crisis. Por eso, señora Presidenta, aplaudimos y apoyamos la iniciativa de nuestro Intendente en lo relativo a contratar un fideicomiso para adelantar esos fondos. Faltaría, pero no me alcanza el tiempo, para analizar las causas del déficit. En el caso de Paysandú es el mejor ubicado, porque se mantuvo la situación histórica, pero vamos a entregar la ciudad y su caminería urbana como no había estado en este siglo. También nuestra Junta sabe que después de muchos años vamos a entregar el techo arreglado y el espacio que nos corresponde ampliado. En cambio, Colonia y sus pasantías entran en déficit luego de 5 años. El Intendente Bascú, procesado, sigue comprando combustible en sus instalaciones de servicio. O el Intendente Caram, que no ha dejado familiares ni amigos sin trabajo municipal. Esas son las diferencias en las causas del déficit y que prestigian a nuestro departamento. Pido, señora Presidente, que estas palabras pasen a la prensa. Será como usted lo solicita, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Aldo Bófano. Gracias, señora Presidenta. En esta oportunidad me voy a referir a algo relacionado con la jurisdicción del municipio de Quebracho, en particular lo que es caminería y obras realizadas con y sin asesoramiento técnico. En lo que respecta a la radial que une Quebracho con Ruta 3, tiene tramos donde, a decir de un ex presidente de la Junta Local de Quebracho, del partido de la oposición minoritaria en su momento, a esta radial no le caben más pozos. Sin embargo, en el gobierno de Pintos, en acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se hizo a nueva. El tránsito intenso de esa que tiene esa radial, la viene destruyendo. Hay pozos y más pozos, casi que es más fácil sacar los que le faltan que rellenar los que tiene. Pero no es ese el detalle solamente. Con alguna intención que puede ser loable y bajo la dirección exclusiva del actual alcalde, escribano Mario Bandera, se realizó en un tramo que está aproximadamente en el kilómetro 2 de la autopista radial, un desmonte, seguramente, repito, con la buena intención de enderezar una pequeña curva que hay justo en una parte donde coincide un repecho, una colina. Pero ese desmonte, que tiene una profundidad más grande, más alta que esta sala, o sea que en la cuenta aproximadamente debe ser 4 o 5 metros, está a escasos metros al costado sur de donde se transita actualmente. Ese desmonte, estoy seguro que fue hecho sin un asesoramiento técnico. Y si hubo un asesoramiento técnico, hoy no saben cómo resolverlo, porque está ahí inconcluso. No solo resaltar que hay algo que está inconcluso, es mi intención en este momento. Lo que quiero hacer saber, destacar, hacer un llamado a atención, es el peligro que ese desnivel acarrea para, no solo para los que transitan muy al borde, sino para los jinetes que también suelen pasar con sus caballos por ese lugar. Sino otro detalle más, tuve la oportunidad de caminar por ese lugar, suelo hacerlo frecuentemente, pocos días después de haberse registrado lluvias intensas, y fui testigo presencial de que los bordes se están desboronando, es decir, que cada vez está siendo más ancho el desmonte que con alguna buena intención se hizo, pero ahí está inconcluso, sin asesoramiento técnico. Y si hubo asesoramiento técnico, se quedaron en los tinteros, porque ahí quedó como herencia para el que venga. También con el respecto a los asesoramientos técnicos, se han realizado en esa misma, en la entrada a Quebracho, siguiendo con el tema de caminos y obras que no tienen el asesoramiento de un técnico, el entronque de la calle Josep con batalla de, con este, el fin de la calle 17 de Julio y el comienzo de la calle Nicolás Lorenzo, se hicieron unas canalizaciones de tránsito necesarias, pero sin asesoramiento técnico. Sin embargo, el cruce de la calle Nicolás Lorenzo con Batalla del Quebracho y el encuentro con la calle Doctor Gallinal, que es uno de los cruces más complejos que existen en el departamento, no por la cantidad de tránsito, sino por la particularidad del terreno, ese ya tiene informes técnicos, y sin embargo ese trabajo no existe, no se ha hecho, no hay ningún movimiento. Y sería necesario porque, como digo, un cruce muy problemático, confluyen tránsito desde 4 o 5 de orientaciones diferentes, y ya se han registrado ahí accidentes, incluso algunos lamentablemente fatal. Eso debería ser atendido de una vez, cumpliendo los requisitos técnicos. Pido que mis palabras pasen a los medios de difusión del departamento, a cada uno de los integrantes del municipio de Quebracho y a la Intendencia Departamental de Paysandú, y que el tema pase, quede radicado en Comisión de Obras para su seguimiento. Muchas gracias. Vamos a poner a consideración el pase a la Comisión de Obras. Quien esté por la afirmativa, sirva a ser notificado. Veintitrés en 24, mayoría. Terminó la media hora previa, comenzamos con el repartido. Sí, tiene la palabra señora Edila Gómez. Gracias, señora Presidente. Para pedir un artículo 47. ¿Cómo no? La denuncia sobre la incompatibilidad del concejal del Frente Amplio del municipio de Ichón, señor Alfredo García, quien contrata con la Intendencia de Paysandú, en su calidad de director de la emisora 1520-152 Radio Paz de Ichón, y que Eso está impedido por el marco jurídico de la ley 19.272, artículo 10, artículo 290, 291 y 292. Bueno, se pone a votación. Artículo 38 de la ley 9515, por lo tanto... Hay que votarlo, señora. Bueno, le estoy explicando cuál es el motivo, la incompatibilidad del concejal del Frente Amplio, del municipio de Guichón, que contrata con la intendencia. Quien esté por la afirmativa, artículo 47 que solicitó la señora Edil. ¿12 en 24? ¿Negativo? Empate. Bueno, empate. 12 la mitad de 24. Se pone nuevamente a votación porque tenemos que hacer el... Es afirmativo. Ah. Que levante alguien la mano y lo pasamos al Tribunal de Cuentas y a la JUTEP. Eso sería hablar bien de esta Junta Departamental y respetar los reglamentos como hoy se jactaron durante toda la jornada. Acá se está violando la ley 19.272. A ver, se pone nuevamente a votación porque fue empate. Se tiene que poner nuevamente a votación. Se toma como un afirmativo. No. Si va empate es de vuelta, señora. Levantamos. Bien, sí, todos levantando la mano. Bien, Pancho. Pancho, bien, Pancho. Vamos, Pancho. Respeto a la ley. Respeto a la ley. Respeto a la ley. ¿Cuántos somos? 12 en 27. ¿Cómo somos más ahora? A ver, ¿podemos pedirlo nominal? No se puede cambiar el quórum, ¿no? ¿Es que cambió el quórum? Si hoy éramos 24, ¿cómo somos 27? ¿Alguien entró? Si hoy éramos 24, somos 24. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Respetemos la ley. Respetamos la ley y se acaba todo. ¿Cuál es el problema? Respetemos la ley. ¿Pero por qué? ¿Por qué si hoy éramos 24, ahora somos 27? Yo no tuve bebé. No se puede cambiar el quórum. Si hoy éramos 24, somos 24. A ver, se vota. No, bueno, no se dice. Vamos a hablar bien. A ver, señora Presidente, vamos a poner a consideración. Sí, pero señora Presidente, si somos 24, somos 24. A ver, yo le pregunto. Señora Presidenta. Señora Dila, ¿me deja terminar de hablar? ¿Y usted me deja? Vamos a poner a consideración la reconsideración de la votación. No, señor, no puede. A ver, yo le pregunto a usted, si hoy... Una votación. A ver, acá hay otro problema. Acá hay otro problema. ¿Qué escondemos? Respetemos la ley. En una votación donde había 24, hay que volver a votar con 24. Bueno, pero si contaron... Yo voy por otro lado. No le voy a permitir, señor Edil, que esté faltando el respeto. No les voy a permitir, porque yo no les estoy faltando el respeto. Yo tampoco, señora. Bueno, presidente, yo le estoy diciendo que se reconsidera la reconsideración de la votación. Tranquilidad. A ver, vamos a... señora presidente, ¿me deja hablar, por favor? Señora presidente, ¿me permite hablar? Señora presidente. Tiene la palabra, señor Edil Tequín. Bien, Tequín. Gracias, presidenta. Yo sinceramente no entiendo, a ver, no entiendo el proceder de los ediles acá, ¿no? Hay una funcionaria que contó, y creo que contó bien, con representación, sí, porque doy fe, y representación de la presidenta, de la secretaria general y de toda la mesa que está trabajando. Contó 24 ediles, ¿sí? Entonces, si contó 24 ediles, yo voy a respetar, y creo que se debe respetar lo que se contó, porque entonces, la funcionaria le están quitando autoridad a la presidenta y a la secretaria, a la mesa. Contaron 24 ediles, 12 afirmativos, 12 negativos. Entonces, vamos a dejar de diálogo y yo entiendo que se tiene que respetar el reglamento y se tiene que respetar la mesa. Al menos eso es lo que yo entiendo. Y si se equivocó, a mí me gustaría que la señora presidenta le autorice para que ella haga uso de la palabra, porque sinceramente, sí, pero yo no escuché nada. Yo acá no escuché, que nadie dijera que contó mal. Bueno, pero pidió la reconsideración, señores ediles. Pidió la reconsideración la presidenta, pero digo, ahí está la mesa en conjunto. ¿Sí? Así que yo entiendo conveniente que se tiene que respetar lo que se contó y respetar la mesa en la decisión que dijeron 24 votos, 12 negativos y 12 positivos. Gracias. Pero, presidenta, vamos a lo otro. Presidenta, ¿me puede...? Yo soy el uso de la palabra, señora presidente. ¿Me permite? Yo no le he dado la palabra, señora Edila, porque yo le había dicho que iba a poner a reconsideración la votación. No. Presidenta, pero a ver, no estamos en votación nominal. Vamos a ver que no estamos en votación nominal, señores, sí, ediles. Presidenta, cuando se está en votación nominal, sí, pero si no, no. Presidenta, hay dos fuerzas políticas que representan a la ciudadanía que le está pidiendo que mantenga lo dado. Pero aparte de eso, señora presidente, acá el problema es, ¿actuamos de acuerdo a la ley o actuamos de acuerdo al amiguismo? Acá lo único que estoy pidiendo, el artículo 47, es que se eleve a la JUTEP, al Tribunal de Cuentas, las presuntas irregularidades, para mí son irregularidades e incompatibilidades, del concejal del Frente Amplio de Guichón, que contrata como gerente de Radio Paz. Usted tiene el título y nada más, señora Dila, porque usted, yo no le di la palabra para hacer el artículo 47. Usted pero me da únicamente el título y pero se terminó. Derecho, bueno, señora presidenta. Presidenta. Tiene la palabra el señor Valiente. Respeto, gracias, gracias, presidenta. A ver. Vamos a colaborar todos en destrabar esto. Estamos en una situación totalmente distinta a la de la Junta Departamental. Acá estamos a veces todos entreverados, estamos en otra infraestructura que puede generar una confusión o no, pero acá no hay ni mala intención ni de ninguno de los ediles de ninguno de los tres partidos, ni de los funcionarios, ni de la presidenta que está en la mesa. Estamos en una situación que no es la común porque no estamos cada uno en nuestras bancas y eso puede generar una confusión también de todos los integrantes de la mesa. Ahora, colaboremos, no enredando, colaboremos para destrabar esto. El camino es que la presidenta, como lo planteó, reconsidere el voto y después y lo volvemos a votar tranquilos, cada uno en nuestras bancas, porque tenemos que colaborar que estemos cada uno en nuestros asientos, porque ni siquiera son bancas y eso confunde. Y así podemos tratar de destrabar esto. Pero colaboremos porque también estamos en una sala, que no estamos todos separados y no estamos individualmente en nuestras bancas, y eso puede generar, no solamente como ahora, confusión, sino también alguna otra interpretaciones que no puede estar. Por eso digo, me parece que tenemos que tratar de destrabar y acá no bueno, voy a culpables. Voy a, presidenta, le voy a pedir una moción de orden, por favor. Yo le estoy pidiendo una moción de orden, presidenta, por favor. Presidenta, le estoy pidiendo una moción de orden, por favor. Yo voy a pedir que se lea el artículo 79. A la señora secretaria le voy a pedir que lo lea. Después me da la palabra, señora presidenta. Estoy pidiendo una moción de orden. Hola. Artículo 79. Empate. Si resultara empatada la votación, se reabrirá una última discusión y si se empatara nuevamente, se proclamará negativa la votación. Esta segunda discusión se reabrirá si así se pide por un edil y si se vota de inmediato sin abrir debate por un tercio de voto de presente. Una moción de orden, presidente. Presidenta. ¿Claro? Presidenta Raquel Medina. ¿La segunda votación? Presidenta Raquel Medina, no hubo una segunda votación. Una moción de orden, por favor. No se abre la discusión. No, señora Edila, no confunda porque yo pedí que se hiciera nuevamente la votación y usted siguió hablando. Por eso, señora, una moción de orden, señora presidenta. Estoy pidiendo una moción de orden, presidenta. Usted me tiene que conceder. Usted me tiene que conceder. Usted también le va a dirigir a la presidenta de la sesión como lo hace Edila Ambroa. No. Usted me va a conceder. ¿Me va a conceder una moción de orden, sí o no? Yo les quiero plantear, usted me la tiene que dar. Moción de orden, presidenta. ¿Usted le va a dirigir, Dillero, como le dirige a Ambroa? ¿Le va a dirigir de abajo a la sesión? Vamos, señores ediles, vamos a callarnos un poquito, vamos a poner orden. Vamos a poner orden. A ver. Sí. Estoy pidiendo una moción de orden. Que se vote nuevamente como yo pedí. Presidenta, le estoy pidiendo una moción de orden. Usted me tiene que conceder la moción de orden. Es así. Es así, no le queda otra. Me la concede. No le queda otra. Está. Se está votando. No se está votando nada. Hace media hora que estamos hablando. Se pone a votación. El artículo dice reabrir la discusión. Entonces, antes de pasar a votar, yo estoy planteando una moción de orden. Usted leyó, lea nuevamente el artículo 39. Pero pidió primeramente la moción. A ver, señora presidenta. Usted hizo leer por la señora secretaria el artículo 79 y claramente dice, en caso de empate, se reabre la discusión para volver a votar. Segunda cosa, señora presidenta. Yo le estoy pidiendo una moción de orden. Lo que el señor Dillo pidió fue rectificación de voto. Señor presidente, a ver, señores ediles, yo les voy a decir algo. Porque acá se estaba votando el artículo 47. No es que haya una discusión, que se abra la discusión. Entonces yo estoy diciendo que se vote nuevamente el artículo 47. Se pone a votación artículo 47 si se da o no se da. Quien esté por la afirmativa que levante la mano. Artículo 47. ¿Cuántos votos hay? ¿12 en 27 negativo? Señor Tequín, Edil Tequín. Voy a fundamentar el voto, por favor. Estoy pidiendo la palabra. Estoy pidiendo la palabra, por favor. Voy a fundamentar el voto. Tiene la palabra, señor Tequín. Gracias, presidenta. Les pido disculpas a todos los ediles y a la mesa, pero me voy a retirar. Bueno. Bien, Tequín. Bueno, sin expresiones, señores ediles, porque que estamos adentro como que estemos adentro del plenario departamental. Acá estamos representando el plenario departamental. Señora Presidente, quiero fundamentar el voto. No hay fundamentación de voto, señora Edila, cuando esto era un artículo 47 que estaba pidiendo. ¡Es una moción! Pero eso no es una moción. Bueno, discúlpeme, vamos a continuar. No, no, le estoy pidiendo la palabra. Usted se va a empeñar en darme la palabra hoy. Vamos a presentar. Voy a hacer una moción de orden, presidenta. Tiene la palabra, señor. Muchas gracias, presidenta. Pensé que no me iba a dar la palabra. Voy a plantear como moción de orden textualmente cada palabra que hizo el edil Quequín, que se tome como moción de orden y se ponga a plantear. Es más, si es posible, lástima que se retiró de sala, le iba a pedir que la reiterara, ¿verdad? Porque hoy se está cuestionando desde su accionar la calidad de los funcionarios de la Junta Departamental. Tengo las fotos del artículo 47 que pedí. Es por esto. Acá nadie está cuestionándolo a los señores funcionarios. Yo simplemente dije que los ediles que había entrado de más, que agarrara y que saliera. Y bueno, y era lo correcto. Entonces ya hacía 14 a 14, pero ustedes todos gritaban. ¡Ah! 14, bueno, 12 a 12, 24, bueno. Señora, señor presidente, tengo un planteo para formularle, si me permite usted, porque, si me permite, me da el uso de la palabra. Porque digo, esto que planteó el señor... Ah, bueno, esto sí que votar, perdón. Decir si realmente había 24 en sala. Usted está poniendo en tela de juicio a los funcionarios de usted, señor edil. Usted se calla. Yo no le di la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ustedes saben que los señores funcionarios, la señora secretaria, no pueden hablar acá en el plenario. Entonces ustedes son los que están destrabando. No, yo no, porque yo no le cuestioné nada a la señora secretaria. Así que continuamos con el repartido. Señora presidenta, si me permite, necesito hacer un planteo en este momento, si usted me permite. Señora presidenta, recibimos en el día de hoy, en la bancada del Partido Nacional, una nota de la Junta de Ética y Transparencia Pública refiriéndose a una comunicación número 90 que debió haber entrado en la Junta Departamental y debió haberse incluido en este repartido en el mes de julio, o en el correr los primeros días de agosto. Queremos saber y queremos preguntarle a la secretaria general, a través suyo, a la secretaria general y a usted misma, por qué razón, motivo, circunstancia, dicha nota que justamente refiere a la situación de la señora secretaria general y su incompatibilidad en el ejercicio de dicho cargo, no fue incluida en el repartido, siendo que la Junta de Ética y Transparencia Pública reiteró un informe negativo hacia la condición y funcionamiento de la Junta a través de la señora secretaria general que hoy está a su lado. Entonces quiero preguntarle a la mesa por qué razón no se incluyó ese repartido y por qué nosotros nuevamente volvemos a tener la información porque nos lleva por otro lado. Bueno, no sé el tema, pero sí, si me permite el cuerpo, voy a decir algo. Ustedes saben bien que acá, cuando se habla de algún funcionario, tiene que ser totalmente secreto, porque los funcionarios no tienen por qué salir a la prensa. Así que tiene la palabra el señor edil Villero. Por lo que usted acaba de decir, y porque además hay una razón de oportunidad para el planteo, no corresponde tener en cuenta, y sigamos con la sesión, que es lo debido. Señora presidenta, yo no corresponde, ese planteo lo puede hacer el señor edil, como un planteo de la sesión. Hice un planteo porque acá hay una nota que no fue ingresada a la Junta Departamental y tendría que haberse considerado en esta sesión, y yo en el repartido que lo miré de cabo a rabo no lo encontré. Entonces quiero pedirle a la mesa que me explique por qué razón, motivo, circunstancia esa nota de la Después que se no fue fue incorporada en la red partido. Yo no hablé de ninguna funcionaria. No hablé de no con nombre y apellido de ninguna funcionaria. Sino de una función que es diferente a lo que es el nombre de una funcionaria. Tiene la palabra dirigente. Gracias, señora Presidenta. Para pedir el cambio del orden del día y empezar por el cambio de por el orden del día, digo. Cambiar el orden. Alterar el orden de la Junta. Se pone a votación la alteración del orden del día. Quien esté por la afirmativa. ¿16 en 27 mayoría? Acta número 1557, sesión extraordinaria realizada el día 14 de julio del 2020. ¿Quién esté por la afirmativa? El acta. ¿16 en 27 mayoría? 2. Acta número 1558, sesión especial realizada el 16 de julio del 2020. Quienes estén por la afirmativa, si van a manifestarlo. 16 en 26 mayoría. 3. Acta número 1559, sesión especial realizada el 16 de julio del 2020. Quien esté por la afirmativa, si va a ser. Por aprobación. Aprobación del acta. 16 en 26 mayoría. 4. Acta número 1560, sesión especial realizada el 16 de julio del 2020. Quien esté por la aprobación del acta, sírvase manifestarlo. Yo no cuento. 16 en 26 mayoría. 5. Acta número 1561, sesión ordinaria realizada el 16 de julio del 2020. Quien esté para por la afirmativa. Dieciséis en veintiséis mayoría. 6. Renuncia al cargo de edil titular proclamado por la lista 2004 del Partido Nacional. La presenta el señor edil Ignacio Ifer. Quien esté por la aprobación. La renuncia de un edil. La renuncia del edil. No, hay que aprobar. A aprobar. La misma. No, es increíble esto, ¿no? Estamos terminando el quinquenio. ¿Están votando, señores? Dile. No, no, no, no. 6 en 26. 6 en 26. 6 en 26. Tiene que ser aprobada la renuncia. La ley 9515 es clara. Ya lo hemos explicado en más de una oportunidad. Según la ley, las renuncias, en la última vez creo que fue el edil Guillero que explicó también. Pero está, no la quieren votar. Bueno, 6 en 23. 7. Pedido de informes, reiteración del señor edil Edgardo Quequín referente a datos sobre rendición de cuentas correspondientes al fideicomiso financiero. ¿Quién esté por la afirmativa? ¿10 en 26? Negativo. 8. Nos arrebatan la ciudadanía cultural generada en todo el Uruguay y sobre todo en el interior profundo. Moción de los señores ediles Cristina Ruiz Díaz, Eduardo Rivas, Livia Leite, Francisco Gentile, Maestra Edi Cravea y Enzo Manfredi. La Comisión de Cultura informa por repartido 43006. Son informes de comisión. Informes de comisión, se vota el informe de comisión. Quien esté por la afirmativa. 16 en 25, 9, mayoría. Cambio de horario en la Junta Local de Cerro Chato, moción del señor Edil, doctor Claudio Zanoniani, la comisión de... Tiene la palabra el señor Edil Estepan Gentile. Francisco Gentile. Para pedir votar en bloque del número 9 al final y dar su aprobado. Hay un informe en mayoría y en minoría. Sí, claro, pues. ¿Afuera? El número 61. Dejando el 61 afuera y lo otro le damos un aprobado. En bloque desde el número 9 a 63, dejando afuera el 61, le damos un aprobado. Quien esté por la afirmativa, sírvase. En 25 mayoría. Punto 61. Integración de la comisión de becas por parte de ediles de todos los partidos políticos con representación en la Junta Departamental. Comisión de Promoción Social informa. En mayoría, repartido 43015. En minoría, verbal en sala. Tiene la palabra señor Edil William Martín. Gracias, señora Presidente. No acompañé este informe por la siguiente motivo. El espíritu de la moción es la integración de la comisión de becas por parte de un integrante de cada partido para tener transparencia, que después no se ande diciendo por los pasillos o por ahí que las becas se arreglan por los partidos, y no solamente como ha pasado en el 18 y en el 19, que en el 18 solamente participó ocasionalmente por la presidenta de la promoción social. Hago eco, por eso invitamos a la señora directora de promoción social, en vista de que había presentado una moción a la comisión manifestando la posibilidad, porque ya habíamos quedado anteriormente que consta en acta que íbamos a ser integrados por uno de cada partido, y nos encontramos que hoy los compañeros de la comisión de promoción social no quisieron la transparencia, porque lo que queremos es transparencia y que todos los partidos tengan la tranquilidad de que las cosas se hacen bien, que pueda cada partido decir que las cosas se hacen como se deben, y no como comentario que llevó a la mesa la señora presidenta. Como ya queda poquito esto y vamos a hacer gobierno con el Partido Nacional, que se queden tranquilos que va a haber integración, uno de cada partido, para que la gente se quede tranquila. Los padres de familia que necesitan una beca, los hijos la van a tener, y que tengan la transparencia de toda la intendencia. Gracias. Tiene la palabra la señora Edila Silvia Fernández. Señora Presidenta, señores ediles, el día que se trató ese tema yo no estuve, pero el edil que vino en representación de quien hizo el informe en sala estaba de acuerdo con el informe en mayoría. Por lo tanto, parece que entre los dos ediles del Partido Nacional no hay acuerdo o hay distintas visiones. Yo quería aclarar que en otras legislaturas donde fui oposición y gobernaba el Partido Nacional, era un solo representante de una comisión. Era de la Junta. En general, se pedía de la Comisión de Cultura. No se pedía de la Comisión de Promoción Social. Se pedía de la Comisión de Cultura. Y era un solo representante. Yo le digo porque fui varias veces en representación. En todas, en las que nosotros fuimos gobierno también. Siempre fue a la Comisión de Beca un solo representante de la Junta Departamental. Se elige en la Comisión de Cultura o en la Comisión de Promoción Social, pero generalmente en la Comisión de Cultura. Así que eso de los tres partidos no se hizo nunca, ni cuando gobernaba el Partido Nacional, ni cuando gobernó el compañero Pintos. Es una cosa nueva de ahora a finalizar este periodo. Así que eso habría que cambiarlo en un reglamento, no sé. Pero no hay reglamento. Pedían un representante de la Junta a la Comisión de Becas. Y como Cultura o Promoción tienen esa función, iba un representante de la Junta elegido por la Comisión. Así que eso de los tres partidos. Y también en la Comisión se manifiesta la diferencia. Nada más quería aclarar porque fui representante muchas veces. Y en los gobiernos del Partido Nacional pedían un solo representante. Y no dejaban entrar más de uno. No dejaban entrar más de uno. Ponemos a votación el informe en mayoría. Quien esté por la afirmativa. ¿15 en 25 mayoría? Artículo 28. Falta todavía. Falta, sí, pero vamos a poner a consideración artículo 28. 21 en 25 mayoría. Comunicación. Hola, comunicaciones. 1. Tiene la palabra el edil Francisco Gentil. Gracias, señora presidenta. Para las comunicaciones, votar del 1 al final, dejando afuera el número 3 y el número 5. ¿3 y cuál, perdón? 3 y 5. Ya no puede quedar. 3 y 5 afuera. Así que. Del 1 al 25 dejando afuera el 3 y el 5 le damos un enterado. Está votando, señor Edil. 16 en 26, mayoría. 3. Junta Departamental de Rivera. Solicita apoyo a planteo referente a reciente llamado efectuado por UTU para cubrir puestos de auxiliares de servicio en todo el país. Tiene la palabra el señor Edil Francisco Gentile. Comisión de Laborales. Quien esté por la afirmativa para el pase a Comisión a Laborales. Punto 5, Junta Departamental de Río Negro, remite copia de decreto aprobado referente a prohibición de venta de pirotecnia sonora. Tiene la palabra el señor Edil Gentile. Que pase a la Comisión de Legislación. Se pone a votación el pase a la Comisión de Legislación. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 26. Asuntos entrados. Declaración, primero, declaración de interés departamental a la trilogía poética del autor sanducero Jorge Jesús. Moción de los señores ediles Julio Retamosa, licenciada Laura Cruz y Ana María San Juan. Pide la declaración de interés y el envío de oficios. ¿Listo? ¿Se van a votarlo? Se pone a votación. Señores ediles, se pone a votación el artículo número 5, quien esté por la Por la afirmativa. ¿18 en 26 mayoría? 2. Mejoras para el barrio Río Uruguay. Moción de la señora Edila Nidia Silva. Pide oficio y el pase a comisión de obras. Edil Gentile. Para plantear de aplicar el artículo 25 del número 1, del número 2, hacia el 31. Hay dos que no se. Del 31 hasta el. Del 31 al 36. No, lo que pasa es que los otros son oficios, los últimos. Del 31 al 36 son oficios. Entonces va hasta el. Hasta el 30. Hasta el 30. Hasta el 28. Así que es del 2 al 28. Y dejando afuera alguno que le incida. Hasta 28. El 30 pidió. ¿Cómo? 4 y 7. 4 y 7. 4 y 7. 4 y El 11. Diecisiete. A ver si nos ponemos de acuerdo. 4, 7, 17, 26 y 30. ¿Son estos? ¿Y el 11? Es fácil, ¿sí? Quedarían afuera entonces el 4, el 7, el 17, el 26 y el 30, porque el 31 en adelante son todos, no se vota, no pide pase a comisión. O sea que ahí se aplicaría entonces el 25. El 11 que es el pase de comisión. ¿Cómo fue? ¿Por qué no repasa ustedes bien? Saber cuál es el otro y si falta alguno. No, porque me estaba diciendo la jefa taquigrafía que hasta dónde pidió el bloque Gentile. Está. Así que el 29 y 30 quedará afuera. Bueno, repaso. 4, 7, 17, 26. Esos quedarían afuera del bloque que se vota hasta el 28 y desde el número 2. ¿Sí? El 11 también. Bueno, ahí sí se aplica el 11. Bueno, el 11 no, dice que no. Saquen el 11. Bueno, así que se aplica el 25 enterado y combustible. Y en los otros este artículo es un enterado y combustible, ¿no? Todo el bloque menos lo que dejamos fuera es un enterado, ¿le doy? Un enterado, sí. El bloque dejando afuera el 4, el 7, 17, 26. Ahí está. Ponemos a consideración quien esté por la afirmativa del enterado. Unanimidad en 26. Punto 4. Mejorar el alumbrado público. Moción del señor Edil Luis Martins. Pide oficios y el pase a comisión de obras. Tiene la palabra, señor Edil, para agregarle algo. Gracias, señora presidenta. De acuerdo al pedido de y la inquietud de algunos vecinos de ahí de Zorrilla y Lucas Piris, donde hay un hogar de ancianos también, solicitan que se ponga una lámpara ahí en la esquina por los accidentes, y aparte por darle un poco de luminosidad ahí en la esquina también, por los accidentes que se dan generalmente de noche, porque las motos... Pero usted está leyendo lo que acá no dice en la moción, porque acá en la moción dice la oscuridad y todo eso. Tiene que agregarle, tiene que hacer un agregado para pedir el... Sí, de que pongan una lámpara ahí y que pase, que se oficie al intendente, a la comisión. Ya está, señor Edil. Está, no tiene más nada que... Si no tiene para agregarle otra cosa... Gracias, señora presidenta. Muy amable. ¿Se vota el enterado como pide? Se vota el enterado y como pide. El pase a la comisión. Una votación. Sí. A la comisión de obras. 23 en 25 mayoría. Punto 7. Concretar una ciclovía desde Pueblo Esperanza hasta el Paysandú Golf Club. Moción del señor Edil Dino Dalmás. Oficio y comisión de deportes y juventud. Tiene la palabra el señor Dino Dalmás para hacer un agregado, señor Edil, o para pasarlo a otra comisión. Gracias, señora presidente. Era para, porque está mal redactado, no sé qué salió ahí, pero era hasta el kilómetro 13, porque hasta el Golf Club queda un poco largo, me parece. No se asusten que no era. Era para hacer esa aclaración nomás, que es hasta el kilómetro 13 que lo pido. Bueno, muchas gracias. Acá. Sí. Se pone a votación con la modificación hecha en sala. Quien esté por la afirmativa. Enterado con la modificación. Bueno. Mayoría. Baja el punto 17. Corrupción en la intendencia de Paysandú. Moción del señor Edil, doctor Marcelo Tortorella. Pide oficios y el pase a comisión de Hacienda. Señora presidenta, tiene la palabra, señor Edil. Yo voy a pedir a la mesa, en primer lugar, que lean el numeral 16 del artículo 88 del reglamento. ¿Sí? Perdón, ¿qué numeral? 16, por favor. Rechazar lo que estime inadmisible, instruyendo de ello a la Junta en la primera sesión. Eso, el título del artículo es... De potestades del presidente y de los vicepresidentes. Exactamente. Yo pensé que había un grosero error en la presentación de esta moción, porque se habla de una corrupción que no sé dónde está ni por quién demostrada. Después me doy cuenta que hubo un efecto de contagio, porque ese mismo edil anduvo copiando un decreto del departamento de Río Negro y se ve que le llevaron los aires de Soriano y pensó que se estaba refiriendo al intendente Bascú. Acá no hay ningún intendente ni ningún funcionario corrupto en ejercicio de funciones, por lo cual le pido a la señora presidenta que, haciendo uso de ese reglamento, no admita el ingreso de esta moción. Si quieren presentarla, pongan presunta o lo que sea, pero así como está presentada no puede ingresar al orden del día de una junta que se considere razonable. Por lo tanto, señora presidenta, le pido que lo dé baja y lo ponga, si quiere el respaldo del cuerpo, ponga la votación en darlo de baja al artículo de... Bueno, no voy a decir de quién es, de otro día. Tiene la palabra el señor edil William Martínez. Gracias, presidente. Para pedir que retire lo dicho por el compañero edil, porque está haciendo apreciaciones personales que no corresponden. No tenía que hacer. Tiene la palabra el señor edil Braulio Álvarez. Gracias, señora presidenta. Yo voy a pedir que lea el artículo 25 por el tema de las mociones, porque esto es un agregado que no está permitido en una moción. No hay agregado, no hay, incluso no puede mandatar porque la moción ya está entrada, tendría que haberla rechazado antes de armar el repartido. Si la presidencia no consideró oportuno retirarla del orden del día al momento de armar el repartido, no hay, en todo caso no la votarán, pero no puede primero dirigirle la sesión, me parece. Segundo, el artículo 25, sino todo aquello que hace un par de años discutimos, se acaba de tirar por la borda. Me parece que no corresponde el agregado y voy a pedir que se retire de actas, como dijo el señor coordinador. ¿Todo? No corresponde, ¿no? Todo lo dicho, presidenta, por favor. Porque además no está ni siquiera el emocionante para pedirlo, para utilizar el agregado. Se pone a votación la... Pero que sea primero una moción de orden, que se retire el acta. Yo veo que hay algo presidente de la moción. No, tiene que retirar el acta. Ya lo pidió, a eso. Tiene que retirar el acta. Tiene la palabra la señora Edila Silvia Fernández. Gracias, señora presidenta. Me llama la atención que los tan ilustrados abogados y doctores de la sala de esta junta no sepan que no se retira de acta en el momento, que el acta se debe hacer y que en la próxima sesión hay que leer el acta, hay que traer el acta y hay que retirar el párrafo. Sí, es así. Es así. No se retiran en el momento. Se pone... Bueno, a ver, señores, ediles, ¿me dejan continuar con la sesión, por favor? Se pone a votación la moción, si se retira, no, las palabras, si se retiran de acta o no. ¿Quién esté por la afirmativa? Hay que poner a votación, señor edil. Señora presidenta, me permite, retiro yo las palabras, porque lo que quería es que ellos oyeran quien los acompañe, ya lo llevo. Pero ¿qué quedó el punto? Hay que votarlo. Hay que votar la moción. moción. El que esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo. La moción, estoy preguntando, señores ediles. ¿Se pone a votación la moción? Un enterado. ¿Vote la moción? 9-25 negativo. Bueno, ahora nos vamos al punto 26. Realizar en Quebracho con coherencia técnica podas en árboles del ornato público. Moción del señor edil Aldo Bófano. Oficios y comisión de obras y servicios. Tiene la palabra señor edil Bófano. Gracias, señor. Para hacer un agregado. Sí, por supuesto. En esta moción le voy a agregar una carpeta. Disculpe que está dirigida al presidente de la Junta de Edil, Pastorini, porque pensé que iba a salir de acá. Y lo hago como complemento de lo expresado en mi moción presentada, que está en el número 26 que ustedes tienen en el repartido. Realizar en Quebracho con coherencia técnica podas en árboles del ornato público, la moción que está con el número 5450. De mis palabras agregadas, que la voy a agregar hoy en sala, hago entrega de 8 fotos donde se aprecian los disímiles criterios de poda utilizados en las pocas cuadras en que ese trabajo se realizó recientemente. A la vez, algunas tomas de calles y su arbolado sin podar, lo que acontece en la mayor parte de la localidad de Quebracho. Agradeceré que se incluya el expediente este que se formalizará en el entendido que se va a aprobar mi pedido de pase a comisión de obras y servicios en la moción en cuestión. Lo que quiero agregar es que y señalar con las fotografías que sobre la poda que se está haciendo en Quebracho, la poda del tronchado, y que también se muestran los cortes que se han hecho y lo que existe que está sin hacer. Por lo tanto, bueno, espere un poquito, señor Edil William Martínez, tenga un poquito, porque está haciendo un agregado. Yo dije, bueno, usted no puede dirigirme la sesión, discúlpeme, ¿tá? Y no me dirija la sesión porque los que hicieron el aporte, yo dije, aporte, señor Edil. Y él está haciendo el aporte, bueno, ¿tá? Escúchelo si usted quiere y si no quiere, no lo escuche. Ya termino para la seguridad de la presidenta y para la tranquilidad del compañero Edil. Lo que estoy poniendo es expresando, no está escrito en la moción. Por eso no estoy hablando. ¿No está escrito en la moción? No estoy leyendo. Y solamente lo que pido es que cuando si esto es aprobado, que pase a comisión, que las palabras vertidas aquí se incluyan en el pase a comisión. Nada más, le voy a entregar. Sí. Ponemos a votación el enterado con lo vertido, con las palabras vertidas en sala. ¿Quién esté por la afirmativa? Dino, ¿votá? No va a votar, no lo vota. 24-25 mayoría. Punto 29. Revocación de la resolución de presidencia 15/2020 que violenta elementales garantías de respeto por la carrera funcional de la Junta Departamental de Paysandú. Moción del señor edil doctor Marcelo Tortorella. Propone un proyecto de decreto. Se pone a consideración el que... Nadie está votando, nadie está pidiendo la palabra. Se pone a consideración el artículo 29. No. ¿Cuál era el que estaba diciendo vos? El punto 29 se pone a consideración, los que estén por la afirmativa. Que pase interno, por favor, señora presidente. Se pone a consideración de votación. ¿No están votando? ¿No están votando? Sí, lo en 24. Eran 25. Ah, está. Ahora hay una propuesta de Gómez. 0.25. La propuesta se pone a consideración de la señora Edila Gabriela Gómez, que pase a interno. ¿Y que esté por la afirmativa? ¿9 en 25? Negativo. 30. La... Esto es uno de los tantos embrollos que se hacen, no sé por qué, porque la bancada que es oposición mayoritaria tiene un delegado en asuntos internos donde este tema ha llevado horas de discusión y de resolución. No sé para qué van a seguir revolviendo el estofado. Por eso es que no lo votamos, porque asuntos internos tiene pleno conocimiento de todo lo que acá se dice. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Edil Jorge. Primero que nada, para fundamentar el voto, ahí en la moción el Edil, que lamentablemente no está presente, hace un proyecto de decreto que estaría bueno que se considerara en asuntos internos para ver si justamente esa madeja que han enredado abusando de las mayorías en las comisiones se puede desenredar. Pero está, no lo entendieron así, por eso voté afirmativo para que pase internos. Punto 30. La Junta Departamental y el respeto a la ley. Moción de los señores ediles Jorge Genú, Carmencita Martínez, Lidia Silva, Carlos Valparda, profesora Nelda Teste, doctora Marta Lama, profesora Gabriela Gómez, Francis Soca, Robert Pinto y William Martínez. Bueno, pide sesión extraordinaria, en fin. Tiene la palabra el señor Jorge Genú, señor edil. Jorge Genú, no dijo Jorge Dillero. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Edi. Hay cuatro agregados que queremos hacerle a esta moción y que se los voy a hacer llegar a la mesa. Me tomé el trabajo porque como es un tema delicado y serio de escribirlo para poder leérselo. El primero, una copia de la nota del gremio de funcionarios que le entregara al presidente Pastorini y que en puño y letra de él firmara un ejemplar como recibido del día 7 de julio del 2020, tres días antes de que se retirara la jefa del área financiero contable, ocasión en que los funcionarios conversaron con el presidente respecto a la aspiración de que se respetara el decreto 1857 de 1992, referente a las subrogaciones. Segundo agregado que le vamos a hacer, copia de la nota periodística del día 16 de julio del diario El Telégrafo, en la que el señor presidente Pastorini miente descaradamente a la ciudadanía al decir sus palabras, en sus palabras textuales que reproduce el diario, que a la presidencia no llegó ninguna carta ni ningún pedido de entrevista del sindicato, así que oficialmente no hay controversia. La carta del sindicato, que según el presidente Pastorini nunca llegó, es la que él mismo había firmado como recibida el día 7 de julio del 2020. Y a lo que se refirió el punto 1 que le voy a hacer llegar. 3. Copia del informe que el presidente Pastorini hiciera llegar respecto a los gastos de la Junta Departamental en los medios de comunicación durante los meses de junio y julio del 2020, de donde surge claramente que la nota del día 16 de julio del diario El Telégrafo fue pagada por la Junta Departamental y le costó a toda la ciudadanía sanducera 4.919 pesos. Vale decir que el pueblo sanducero pagó para que el presidente Pastorini saliera a la prensa a mentirle en el mismo, al mismo pueblo. Y lo cuarto que vamos a hacer llegar a la mesa tiene relación con lo que planteó hoy más temprano y que no se votó el edil Tortorella, ¿verdad? es la copia de la nota número 91 del 2020 de la JUTEP, Junta de Transparencia y Ética Pública, en la que comunica el gremio que, habiendo recibido vía correo electrónico la comunicación de que el dictamen realizado por esta Junta en la denuncia formulada por ustedes en el 2017 fue desestimada por la Junta Departamental, se pone en conocimiento que mediante nota número 90, ¿verdad?, la nota que no aparece en el repartido de hoy, se procederá a reiterar el mismo a efectos de que se tome en conocimiento nuevamente. Esta última nota también refiere a las reivindicaciones del sindicato de los funcionarios de la Junta Departamental. ¿Cuánta va a ser? ¿Cuántas notas va a ser? ¿Es un agregado? Se los voy a agregar, aparte se los voy a alcanzar, no se pongan nerviosa. Pero no es para esta moción, señor. Sí, cómo no, es para esta moción. Ve ese cartel que tiene ahí, hace referencia a esta moción también. Casi le voy a pedir que me permita terminar. La nota número 90 debería haber llegado a la Junta Departamental ya. Dado que no figura en el repartido para el día de hoy y tampoco en el sistema informático de la corporación, acerco a la misma, a la mesa, a efectos de que se consulte a la JUTE cuándo y por qué medio fue enviada la referida nota número 90. O sea, le voy a alcanzar 4 documentos para que se adjunte a esa moción. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra, señor Dirigidor. Señora Presidenta, yo quisiera pedir que el cuerpo vote, o sea, si los mocionantes no lo aceptan, el desglose de esta moción. Porque creemos que el punto 1, perdón, ¿se habla? Se terminó el tiempo, tenemos que ponerlo a votación grave y urgente. Estoy pidiendo el desglose, señor. Cuando los 5 minutos de los asuntos centrados, perdón, que intervenga, se terminan, para seguir hablando hay que votar gran urgencia. Claro, siguen hablando. Pero el presidente se escapó. Se escapó al presidente. Estamos en los asuntos centrados. Se pone a votación grave y urgente. Vamos a votar un enterado con los agregados en sala, el que esté por la afirmativa. Señora Presidenta. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para que todo el mundo sepa lo que va a votar, le voy a pedir que... Eso mismo, ya pasaron los 5 minutos y no le di la palabra ya al señor Guillero, ahora no le puedo dar a usted. Lea, por favor, porque no es simplemente un enterado. El artículo número 30, el que esté por la afirmativa, sirva así, solicita. Diez en 26, negativo. Pasamos al... No, porque ahora yo había explicado ya desde el punto 31 al 36 no se vota. No se vota. Así que artículo 28. Artículo 28. Presidenta, estoy pidiendo la palabra. ¿Cómo me dejaste? Artículo 28. Ya está, se está votando. No fundamentar el voto. Usted no me puede permitir no fundamentar el voto, Presidenta. 16 en 26, se levanta la sesión. Mayoría. Se levanta la sesión. Gracias.